Niño, muy buenos días. Dios los bendiga a todos. Les confieso que este material de la Escuela del Reino, sobre todo este segundo módulo, me ha apasionado muchísimo porque me ha llevado a estudiar y a profundizar sobre la cronología doctrinal de la Iglesia. Esto me ha hecho hacer un trabajo muy fuerte, pero me ha parecido muy hermoso el ver cómo la iglesia ha venido evolucionando y cómo la palabra de Dios ha venido cada día tomando matices diferentes, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a tomar la tercera lección de nuestra escuela modular de Reino. De aquí para allá, vamos a caminar un poco más lento. De aquí para allá. Porque a partir de la próxima semana, confiando en Dios, que empecemos a estudiar la doctrina de Pablo, tenemos que detenernos, porque no podemos correr mucho, porque la esencia de nuestra doctrina está ahí, está en la teología paulina. Entonces, esto nos va a demandar estudiar, trabajar, revisar, pensar muchas cosas. Hoy, entonces permítanme, les hago un repaso, una recapitulación. En la primera lección aprendimos sobre las doctrinas que habían en los días cuando Cristo nació. Hablamos sobre cómo surgieron los movimientos religiosos que habían, sobre todo lo que estaba pasando. Y en ese momento entonces hablamos un poquitico sobre los fariseos, sobre los saduceos, sobre todos los que se hacen aquí adelante, ¿sí? Sobre todos los movimientos religiosos que habían. Entonces, y terminamos ahí, cuando Cristo nace, aparece eso. La semana pasada hablamos de lo que se oía en los días de Jesús. Entonces, hablamos que se oía la voz de Juan el Bautista, que Juan tuvo más fuerza que el mismo pueblo judío, que los mismos sacerdotes, ¿sí? También hablamos sobre los fariseos, de cómo la gente escuchaba mucho a los fariseos, más que a los saduceos, más que a los sacerdotes. Y también escuchamos cómo el Señor Jesucristo habló sobre los siete ayes de los fariseos, ¿cierto? Los siete ayes fueron los siete reclamos de Cristo a los fariseos. Pero también hablamos de una manera como muy rápida, pero sin correr también, pero hablamos sobre lo que fue la teología de Cristo, la doctrina de Cristo. La clase de hoy, ¿cómo arranca? Póngale cuidado cómo arranca la clase de hoy. La clase de hoy arranca Cristo resucitado, acaba de tener con ellos un encuentro durante 40 días. Yo quiero que ustedes piensen en esto, por favor. 40 días Jesús está con ellos, Él resucita. Dice que acaba de terminar una enseñanza sobre reino de 40 días. Les habló por reino de 40 días. Yo me imagino que eso tuvo que ser extraordinario, escuchar a Jesús hablando sobre el reino, describiendo el reino. Esa gente, bueno, que se va a dar cuenta que no la cogieron del todo por completo. Pero en el día 40, Jesús le dice: listo, muchachos, me voy. Ustedes quedan al frente de todo. Vayan, hagan la obra, prediquen, discipulen, bauticen. Y mi presencia hoy con ustedes. Y esas señales los van a seguir. Y todos estaban ahí. Señor, qué lindo. Y dice que una nube cubrió a Jesús y lo empezó a subir. A subir. Y los benditos quedaron mirando para el cielo. Y yo me imagino que, ¿qué cree usted que pensaron ellos en ese momento? No, y no solo eso. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Y se le aparecieron unos ángeles, y me imagino que los abrazaron, le dijeron: mis hijos, no se detengan mirando para arriba. Porque a ese que han visto subir volverá. Pero la tarea de ustedes es aquí en la tierra. Y lo que hicieron fue, se metieron en un aposento. 120 durante 10 días. Y en esos 120 pasó lo que pasó, el Pentecostés. Y ellos tienen que desarrollar una doctrina completamente diferente y arrancar. Y este material de hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver con qué hicieron, cómo desarrollaron su fe, cómo construyeron su fe sobre una experiencia completamente nueva. Por eso la lección de hoy se llama La Doctrina de los Apóstoles, llamado la teología del primer siglo, desde el Pentecostés hasta Pablo. Porque ustedes van a entender que esta fue la primera base teológica de la iglesia, esta. Pero cuando Pablo aparece, Pablo coloca el fundamento completo. Entonces, vamos a estudiar esto. ¿Listos? Esto es una cosa bellísima. Hechos, por favor, abran su Biblia en Hechos. Vamos a trabajar mucho el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el texto que he tomado como base es el capítulo 2, versículo 42, donde dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero mire la frase: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto da a entender, cuando se hace una aclaración como estas, da a entender que hay otras doctrinas. Hay otras doctrinas. Estaba la doctrina de los fariseos, de los saduceos, de mucha gente. Pero aquí aclaran que la iglesia crecía y permanecía y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Listo? Por favor, tome el material y vamos a ir haciendo lecturitas y vamos a ir parando y leyendo y parando. Dice: la iglesia nació siendo niña, no adulta. ¿Me hago entender? Esta es una figura diferente, por ejemplo, a cómo aparece el hombre, Adán, cómo crea Eva. Ellos fueron creados y nacieron adultos con la capacidad de multiplicarse de una vez, adultos. La iglesia no nace siendo adulta, la iglesia nace siendo niña. ¿Sí? Como dicen, ¿qué hacemos? Se encierran 120 en el aposento a orar. ¿Pero por qué oran? ¿Por un avivamiento? Ellos no sabían el concepto de avivamiento. Ellos no decían: Señor, llénanos con la unción, porque no entendían el concepto de la unción. Ellos no oraban: Señor, bendice la congregación, porque no tenían congregación. Señor, bendice al pastor, porque no había pastor. ¿Sí? ¿Por qué oraban? ¿Por qué oraban? Entonces era: Señor, estamos aquí, tú nos mandaste que nos quedáramos en Jerusalén y que no nos fuéramos hasta el Pentecostés. Y el Pentecostés era 10 días después de que Jesús partió. La cronología hebrea era esta: la Pascua fue el día en que Cristo murió. De la Pascua al Pentecostés era la fiesta siguiente, eran 50 días. De la Pascua al Pentecostés, 50 días. La Pascua era la fiesta del sacrificio. El Pentecostés era la fiesta de las cosechas, de las primeras cosechas que se presentaban a Dios, de los frutos. Jesús muere, resucita y está 40 días con ellos. En el día 40 parte, y del día 40 al día 50 ellos se meten en un aposento. El aposento no era una congregación, no era un punto de predicación. El aposento era la casa de la mamá de Juan Marcos, de María. Era una casa grande, amplia, donde se metieron 120 a vivir 10 días, a comer 10 días, a compartir 10 días. Ahora, para los apóstoles, el compartir esto era normal, porque ellos lo estaban haciendo con Jesús durante 3 años, vivían juntos. Pero ya es otra cosa usted meterse con hijos, con mujeres, con más gente, a un aposento que creo que podría ser como esto. Imagínese usted 120 viviendo acá por 10 días. Bañándonos, comiéndonos, compartiendo. Con la varita. Entonces, esto fue un modelo muy, muy tremendo. Entonces, y ahí, entonces sigamos leyendo. Y como tal, a los primeros 120 les fue necesario redescubrir e ir interpretando progresivamente lo que el Espíritu estaba haciendo con ellos y lo que Él quería que la iglesia fuera e hiciera. Entonces, se sientan como niños, ¿qué hacemos? Recuerden que ellos no tienen una experiencia con el Espíritu Santo, no saben lo que significa ser guiados. Simplemente tenían una dirección de Cristo que les dijo, cuando el Espíritu venga, Él los guiará. Y ustedes recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ellos tenían algunas enseñanzas sobre el Espíritu Santo, pero no tenían la vivencia del Espíritu Santo. No la tenían. Y están 120 días cuando aparece el Pentecostés. Sigamos leyendo. El libro de los Hechos es el mejor documento que tenemos para conocer su crecimiento, sus enseñanzas y su dinámica de vida. Quiero que me entiendan algo. Toda la mentalidad de ellos, empezó a cambiar cuando el Espíritu Santo llegó. El capítulo 1, me parece que es muy curioso, váyase al capítulo 1, porque el capítulo 1, ¿sabe qué muestra el capítulo 1? Muestra al cristiano normal, oiga, escúchelo, al cristiano normal queriendo vivir la vida de Cristo, pero todavía con la mentalidad vieja. ¿Por qué? Porque todavía no está siendo guiado por el Espíritu Santo como debiera ser. Y el capítulo 1 muestra eso. Muestra 120 fervorosos, orando, metidos, pero todavía cometiendo errores. Si no la tienen clara. Por ejemplo, dice, el capítulo 1 nos muestra cómo aún la iglesia primitiva operaba bajo el viejo modelo. Porque era el que conocían. ¿Sí están ubicaditos? Listo. Ese era el modelo que ellos conocían. ¿Qué cosas hacían? Por ejemplo, primero, no tenían claro el concepto de reino. Mire el capítulo 1, versículo 3, dice, a la última parte dice, y hablándoles acerca del reino por 40 días. 1:3. Y después lo que dice el 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. O sea, Jesús les habla del reino de los cielos y ellos hablan del reino de Israel. O sea, una mentalidad todavía humana. ¿Cuándo vamos a gobernar? ¿Cuándo nos vamos a romper del yugo de los romanos? ¿Cuándo vamos a...? No la tenían clara. Lo segundo que yo les coloco ahí, ellos elegían al modo del sacerdocio judío. ¿Y cómo era el sacerdocio? ¿Cómo elegían ellos? A la suerte. Por ejemplo, Pedro, el Pedro le dio un impulso, le dio una piquiña toda rara a Pedro, y Pedro se levanta y dice, bueno, hermanos, estamos aquí reunidos todos, pero ustedes saben cuánto nos afectó la muerte de Judas. Ahí no está hablando de Jesús ni siquiera. La muerte de Judas, porque la muerte de Judas ha hecho que la gente hable muy mal de nosotros. Porque la forma en que murió Judas era una forma que para el judío es abominable. Porque Judas se suicidó. Judas se colgó de un árbol, pero la rama no lo soportó. Y parece que se colgó sobre un precipicio y la rama se rompió y el viejo cayó. Y dice que cuando él cayó, se reventó y eso se volvió una cosa espantosa. Entonces, la forma en que murió Judas fue terrible. El suicidio para el judío era terrible. ¿Y con quién asociaban toda esta calamidad tan espantosa? Con los cristianos, con los discípulos de Jesús. Entonces decían, no, esa es una mano de locos, fanáticos. Miren las locuras que hacen. Entonces Pedro se levanta y dice, ustedes saben cuánto mal nos ha hecho el testimonio de Judas. Tenemos que hacer algo. En la vida cristiana, ustedes se van a dar cuenta que desde que inicia la iglesia, siempre va a haber gente que dé mal testimonio. Siempre. Siempre va a haber gente que se va a equivocar. O con sus palabras, o con sus actos, o con sus hechos, o con su vida, se va a equivocar. Algunos de mala fe, otros inocentemente, otros ingenuamente, se van a equivocar. En este momento hay un ataque mediático muy impresionante contra un pastor de apellido Arrázola, el pastor costeño, porque este hombre fue un opositor directo al no en el plebiscito. Él se levantó a atacar el movimiento gay, no atacarlo, simplemente a no aprobarlo, y los medios se ensañaron contra él. Un periodista empezó a investigar y el hombre, el periodista, como que empezó a ir a buscar la gente a la iglesia para que le hablaran del pastor. Y usted sabe que en toda congregación usted siempre va a encontrar gente que esos temitas del pastor le gustan. Y tengo algo que contarte del pastor. Y quiero contarte esto de ellos. Y empezaron a investigar y empezaron a hablar sobre sus recursos, sobre su sueldo, sobre su vida, en fin, sobre todo. Y el hombre un día predicando sobre ese periodista, o sea, predicando, le dio por hablar del periodista y dijo que ese periodista agradezca que no soy mundano, que soy pastor. Porque donde hubiera sido en otro tiempo, ya no estaría de pie. Claro, es una expresión. Claro, o sea, el hombre se equivocó, o sea, yo no lo estoy justificando. ¿Pero qué sucedió? Pero eso se convirtió en qué. Claro, eso se convirtió en un ataque. Ahora, póngale cuidado, no. El tema a dónde voy. En medio de nosotros siempre van a haber ojos puestos y oídos prestos. La gente siempre va a mirar lo que hacemos y oír lo que decimos. Muchos de ellos porque nos tienen como referente. Otros porque nos están vigilando. Porque nuestras palabras, como dice la ley americana, todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Todo. Y aquí Judas marcó una mancha, lo presenta Pedro como una mancha. Y entonces ellos se levantan y Pedro dice, tenemos que hacer algo. La mejor manera de cubrir este vacío es busquemos un reemplazo. Reemplacemos a Judas. Y fue la manera más coherente, pues, de pensar. Escuchen, pero así se piensa sin Dios. Humanamente queremos resolver los problemas. Y cuando queremos resolver las cosas humanamente, nos equivocamos. Entonces, dijeron, hay dos hermanos que son de una gran bendición, ¿cierto? Uno se llama Justo y el otro se llama Matías. Pregunta, ¿quién de ustedes recuerda cuál fue el ministerio de Matías? ¿Y cuál fue el ministerio de Justo? Cuando usted elige y toma decisiones a ojo o a dedo, no va a pasar absolutamente nada. Nada. Porque el reemplazo de Judas no era Matías. El reemplazo de Judas no estaba en el aposento alto. El reemplazo de Judas era un muchachito que... No, Pablo. Que era un adolescente, un joven. Ya era un joven. Ya era joven. Papi, ¿por qué no me prende la luz allá arriba, Chemita? Por favor, que aquí estamos como en la penumbra. ¿Y qué hicieron? Por favor, yo quiero que mire el texto, porque yo quiero que usted hombres que caminaron con Jesús, que Jesús les enseñó a orar, mire la forma en que eligen. Capítulo 1, versículo 21. La última palabra del versículo 20 dice, y tome otro su oficio. Es necesario pues que entre estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, ¿quién le había dicho a Pedro que hiciera eso? Nadie. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y Dios dijo, yo a ninguno he escogido, pero sigamos. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Pregunta, ¿desde cuándo Pedro tiene la facultad de hacer llamados apostólicos? ¿Desde cuándo? Señor, estamos llamando al ministerio, ¿a quién el vino? Es que escuchen. Y de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ah, mire la frase, la frasecita mundial. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 12 apóstoles. Como quien dijo, bueno, José, cara, Justo, sello. Donde caiga la monedita. Es ahí. Yo no sé exactamente cuál sería el procedimiento de las suertes. En antigüedad tenían el concepto del Urín y el Turín, que eran un par de piedras que estaban en el efod del sumo sacerdote. Y una piedra decía sí, la otra piedra decía no. Urín y Turín. Entonces cuando tenían una consulta a Dios y no sabían qué hacer, entonces metían las piedritas y el sacerdote las revolvía, ¿cierto? Y entonces metía la mano con los ojos cerrados, metía la mano y decía, la piedra que saque es el sí o el no, y ¡chum! Sacaban la piedra. Entonces, ese era el modelo que ellos tenían. Entonces, aquí, como que Pedro y ellos están haciendo lo mismo. Ahora, estoy hablándole de apóstoles, hombres que caminaron con Jesús. Pero recuerden esto, en el capítulo 1 todavía eran unos niños. Y cuando nosotros, mire, esto muestra... Estas cosas muestran qué tan maduros somos. Porque muchos de nosotros todavía seguimos tomando decisiones al pinochazo. Ay, ¿será que este sí es mi esposo? Ay, voy a probar. Y me voy con él para el motel. Vamos a probar a ver cómo nos va. De pronto sí, de pronto no. ¿Cierto? Porque le apostamos al pinochazo. Jugamos a la monedita. Esto es sinónimo de que en nosotros todavía hay mucha inmadurez. Y apostaron, ¿qué pasó? Cuando usted hace las cosas equivocadas, ¿en qué termina? Equivocado. Este señor, ni fu ni fa. Ahora, lo tercero, una visión de la salvación excluyente. Mire ahí, aunque el día de Pentecostés habían muchas naciones presenciando el suceso, en el sermón de Pedro fue solo dirigido a los judíos. Por ejemplo, si usted mira el capítulo 2, váyase al capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante, dice, pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, pardos, medos, elemitas, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, más allá de Cirene, romanos y residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes. ¿Cuántas lenguas habían allá? ¿Cuánta gente había allá? De toda. Ahora, póngale cuidado al sermón de Pedro. Poniéndose en pie, alzó la voz y dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. ¿Pero a quién habló primero? Varones judíos. Versículo 22. Varones israelitas, oídme las palabras. Jesús Nazareno. La predicación de Pedro, ¿a quién iba enfocada? A los judíos. Ellos todavía tenían una visión nacionalista. Ellos todavía creían que Israel era la nata, ¿cierto? Que era lo más especial y lo más espectacular del mundo. Y para ellos todos los demás pueblos eran gentiles, pecadores, inmundos. Pero no habían entendido el nuevo modelo de Cristo. Entonces todavía operaban bajo una mentalidad muy inmadura, muy infantil. El capítulo 1 habla de eso. El capítulo 2 aparece el Pentecostés. ¡Ay, qué cosa tan extraordinaria! El Pentecostés, en el término hebreo, es una fiesta. El Pentecostés, en el término cristiano, es un acontecimiento. El Pentecostés marcó el inicio de la iglesia. Marcó el inicio de lo que se conoce hoy como el movimiento cristiano y evangélico en el mundo entero. Fue el Pentecostés. Porque fue ahí donde la iglesia encarnó la misión de Cristo y la obra de Cristo como nunca antes se había desarrollado. 120 metidos en un aposento, en el día 10, dice que algo pasó en la habitación donde estaban y todos empezaron a recibir lenguas de fuego. O sea, imagínese usted como llamas de fuego. Cada uno empezó a recibir llamas de fuego y todo mundo empezó a hablar en lenguas, pero no eran las lenguas que hoy escuchamos. Eran las lenguas que leímos acá. Empezaron a hablar en lenguas extranjeras. Entonces ellos salieron a las calles y de pronto aparece Esperancita hablando en chino. Y todos los que hablaban en chino la escucharon. Decían, ¿desde cuándo acá Esperancita habla chino? Y escuchando el sermón en chino. Y de pronto Antoñito hablando en ruso, en alemán. Y cierto, y hablando en alemán. Y todo mundo escuchando el sermón de Cristo en alemán. Y esto fue una locura. Y la gente dijo, pero ¿cómo es posible que esta gente nos está hablando de esta manera? Si nosotros sabemos que ellos no son políglotas. ¿Cómo pueden ser? Y entonces, eso fue una locura. Y entonces la gente dijo, no, lo que pasa es que están borrachos, están ebrios. Ahora, también yo me imagino que de pronto hubo alguien que habló en lenguas extrañas, como las lenguas que hoy habla la mayoría de creyentes. Las lenguas que nosotros hablamos son lenguas extrañas. Porque usted escucha a alguien de la iglesia hablar en lenguas y usted, solamente usted entiende por el Espíritu si es de Dios o no es de Dios. Usted entiende. Usted en el Espíritu entiende que algo está pasando espiritualmente, o de Dios o no, pero usted lo discierne. Y ellos hablaron en lenguas y ahí nace la iglesia, porque Pedro, tuvieron que salir a la calle. Y Pedro lanza tremendo sermón y en ese sermón se convierten 3,000 personas. Dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque lo que ustedes dicen nos ha conmovido. ¿Qué hacemos? Pedro dijo, lo único que hay que hacer, mijitos, es bautismo para todos. No hubo clase de bautismo, no hubo preparación de bautismo, no hubo túnicas blancas, no hubo nada. Todo el mundo para el río Jordán, o yo no sé si el río Jordán estaba cerca, no estaba cerca. Todo el mundo camine pues para el charquito del barrio y hagamos algo. Y se bautizaron 3,000 personas aquel día. Día siguiente, todo el mundo golpeando la casa de Pedro. Mano Pedro, ¿qué sigue? Ya nos bautizamos ahora, ¿qué hacemos? Y se miran. Bueno, programamos célula de caballeros esta noche. O programamos reunión en el aposento alto. Llegaron la primera noche al aposento alto. Y el grupito pequeñito, 1,500. Estoy especulando. Pero me estoy imaginando la historia. ¿Qué hacen? Entonces dijeron, bueno, hagamos una cosa. No nos podemos reunir en todo, en el aposento alto. Entonces, ¿quién de ustedes presta su casa? Y empezamos a organizarnos en casas. Listo, prestamos las casas. Y la gente empezó a prestar sus casas. Y empezaron a distribuirse los 3,000 y pico en casas en Jerusalén. Pero dice la Biblia que Dios cada día añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Cada día. O sea, cada día esto fue creciendo. Y el segundo día que a Pedrito le da por salir a la calle a predicar, se convirtieron 5,000 hombres. hombres, sin contar mujeres ni niños. Por encimita póngale 10.000. O sea que del capítulo 1 al capítulo 4 ya van convertidos más de 20.000 personas. En una ciudad aproximadamente de 100 o 200.000 habitantes. Esto es una locura. La pregunta, ¿de qué predicamos? ¿Qué enseñamos? ¿De qué hablamos? Entonces, aquí es donde arranca el trabajo. Póngale cuidado. Los voceros y representantes más importantes que tuvo la iglesia en sus primeros años fueron los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan. Pero ninguno de ellos venía de una tradición educativa o formativa fuerte. Y eso era sabido por los mismos sacerdotes de la época. Mire por favor, el capítulo 4, versículo 13, lo que decían los sacerdotes. Póngale cuidado. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían ¿qué? Impresionante. Todo el mundo sabía que ellos eran campesinos, pescadores. Todos sabían que ellos eran pescadores. Y de las profesiones más populares que habían, o las socialmente de más baja clase que habían, era ser pescador o ser pastor de ovejas. Ellos no tenían formación, no tenían educación. Pero escúchelo, quiero que me entienda algo, que hay una particularidad muy hermosa en este texto. Puede que usted no tenga mucha formación y en ocasiones la falta de formación se va a notar. Pero el texto dice, pero reconocían que habían estado con Jesús. Escúchelo, a nosotros se nos nota cuando estamos o cuando no estamos con el Señor. Déjeme decirle esto. A nosotros se nos nota la intimidad y se nos nota la falta de intimidad. A nosotros se nos nota la oración y se nos nota cuando no oramos. Y cuando en nuestra vida no ha habido mucho conocimiento, pero usted ha estado con el Señor, cuando usted abre su boca, Él la llena. Y usted termina diciendo cosas que usted no sabe por qué dijo. ¿Sabe qué le ayudó? No su inteligencia, que usted estuvo con él. Y los apóstoles aquí, los primeros, los más representativos de la iglesia aquí, fueron ellos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Y parece que el que arrancó en el proyecto pastoral primero fue Pedro. O sea, Pedro fue el más importante, el representante más fuerte, por su carácter, por su cercanía al Señor, por muchas cosas. Pedro siempre fue el ventajoso en todo, el ventajoso no, el acelerado en todo. Él siempre andaba adelante en todo. Señor, yo quiero caminar en las aguas. Venga, pues. Señor, yo quiero arrancar una oreja. Arránquela, pues. No, mentira. Pero Pedro era el más acelerado. Pedro era, y él tomó la vocería de la nación, del pueblo. Y ahí aparece, arranca la iglesia. Sigamos. Después del Pentecostés, todo se aceleró. Y la doctrina de la iglesia naciente debía aparecer y dar instrucciones y claridad a los nuevos creyentes de la época. Surgían preguntas como estas. ¿Cómo funcionarán los apóstoles sin el Jesús visible? ¿Qué van a transmitir a los recién convertidos? ¿Cómo hacer la doctrina sin el viejo ropaje del judaísmo? Esto no era fácil. Entonces se reúnen. Aparecen primer discipulado, 500 nuevos. Listo, Pedrito, de la primer clase de discipulado. ¿Qué hablamos? Niños, no hay Biblia. No está el Evangelio de Mateo, porque Mateo también está sentado ahí escuchando a Pedro a ver qué va a discipular. ¿Qué van a decir? Y tiene que nacer en ellos una teología y una doctrina. Entonces dijeron, bueno, vamos a tratar de repetir en ellos lo que Cristo hizo en nosotros. Y vamos a ver qué producimos. Y empiezan a surgir lo que se conoce como los pilares de la iglesia primitiva. Oiga, los pilares. Lo que llama Pablo en Hebreos, los rudimentos de la fe. Son esos. Porque la iglesia primaria, la iglesia primitiva, tuvo pilares. Cuando Pablo llega, Pablo dice, los fundamentos fueron necesarios, pero hay que construir ahora un edificio más grande, diferente. Y le dijo a la iglesia, a la iglesia de los hebreos, le dice Pablo, los rudimentos fueron necesarios, pero muchos de ustedes ya tienen que dejar de comer, de beber leche materna y empezar a comer leche sólida. Es como si yo hoy aquí, después de conoceros a ustedes, estuviera hoy dándoles a ustedes nuevamente el primer curso de bautismo. Y alguno diría, pero este poco de vejestorios ya deben estudiar otra cosa. ¿Por qué otra vez con nuevo nacimiento? ¿Y por qué otra vez con la misma clasecita? Pero los fundamentos fueron necesarios. Ahora, ¿cuáles fueron los fundamentos? Bueno, de eso vamos a hablar. Póngale cuidado. La doctrina de la iglesia del primer siglo la podemos dividir así. Póngale cuidado que esto es muy chévere. Primero, la doctrina de los apóstoles. Del año 33 aproximadamente al año 50. ¿Por qué el año 33? ¿Quién me dice? Porque Jesús murió en el año 33. Jesús murió en el año 33. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo muere, arranca la iglesia y desde ese año se cuenta el inicio de la congregación de la iglesia. El año 33, aproximadamente al año 50. Ellos duraron un promedio de 15 a 20 años construyendo su primera teología. Ahí duraron ellos. Después aparece la Didache. ¿Usted ha escuchado eso? Hoy lo va a emprender. La Didache aparece aproximadamente entre el 50, el 60, más o menos hasta el 80. Ya les voy a decir qué es eso. Eso aparece sobre todo en un círculo en Jerusalén y después se fue extendiendo. Pero afuera la gente leía más las cartas de Pablo que la Didache. Pero ya la vamos a ver. Tercero, la revelación de Cristo a Pablo. Niños, Pablo se convierte aproximadamente en el año 36 al año 38. Pablo muere en el año 68. Pero cuando Pablo muere, ojo con esto, Pablo no arrancó a predicar de una vez. En la carta a los Gálatas, Pablo dice que se fue 14 años. Y ya la otra semana vamos a estudiar eso. 14 años se fue a recibir la revelación de Cristo. Cuando él vuelve, vuelve con ese coco así de grande a empezar a transmitir. O sea que Pablo puede estar apareciendo en la iglesia por allá empezando el año 50. Pero ya era convertido. Pero los primeros años de Pablo, Pablo no predicó la doctrina. La iglesia se sostenía con la doctrina de los apóstoles. Hasta que Pablo llega y ¡pum! Bota la bomba. Y le dice a la iglesia, lo que hemos vivido es bueno, pero lo que viene es mejor. Porque el evangelio de Cristo es mucho más que lo que nos han enseñado los apóstoles. Por eso Pablo dijo esta frase en Gálatas. Pablo dijo, lo que yo recibí, no lo recibí de hombre. Y Pablo dijo esta frase, de los apóstoles lo respeto, pero ninguno de ellos me enseñaron a mí absolutamente nada. Pablo estuvo solo. Y ya lo vamos a ver, cómo a Pablo también lo rechazaron los mismos apóstoles. Entonces, y también aparecen los enemigos doctrinales del primer siglo. Ojo con esto. Los enemigos doctrinales del primer siglo, entiéndanme en esto, desde el nacimiento de la iglesia. ¿La iglesia siempre ha tenido enemigos? Desde su nacimiento. siempre. Y no van a faltar, siempre van a estar. Y muchos de esos enemigos muchas veces van a ser huchados o abucheados o lanzados por el mismo gobierno. Porque al gobierno no le convenía cierta teología de ellos. Y ya lo vamos a ir viendo en este proceso, porque esta escuela nos va a hablar sobre cómo la iglesia tuvo que batallar contra los sistemas de gobierno de las diferentes épocas. Bueno, vamos entonces a trabajar sobre la doctrina de los apóstoles. Cálmense, pero ustedes sí que, Dios mío, la doctrina de los apóstoles. Bueno, les voy a hacer una lectura donde está condensada toda la teología apostólica del primer siglo, pero sobre todo de los primeros 20 años. ¿Qué fue lo que ellos predicaron durante los primeros 20 años? Segundo capítulo 2 de Hechos, versículo 38. Dice así, lo voy a leer todo hasta el final del 2. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Primera doctrina, o primer pilar de la doctrina apostólica, versículo 38. Y les dijo: arrepentíos. Entonces, ahí aparece, mira, aquí está el material. ¿Cuál fue su predicación? ¿Qué se propusieron enseñar en los primeros años? Ante el crecimiento explosivo de la iglesia, lo que el Espíritu les guió fue enseñar el ABC del nuevo creyente. Yo lo llamo ahí el manual del nuevo creyente. ¿Qué incluía este manual? Primero, la doctrina del arrepentimiento. ¿Qué decía esta doctrina? Sin confesión de pecados y sin un genuino arrepentimiento, no se podría ser parte de la iglesia. No se puede. O sea, la persona no podía acceder a la iglesia si no pasaba lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento surge de dos cosas. Porque esta mañana, haciendo una reflexión sobre algo, entendí, y quiero que usted lo pueda encarnar en su alma, y es que por más que la persona quiera acercarse a Dios, si la gracia no lo ha llamado, la persona no se puede salvar. Pilas con esto. Porque la salvación del hombre no depende del ser humano, depende de la gracia de Dios. Porque Pablo dijo: esto no es por obra, para que ninguno se jacte. Fuimos salvos por gracia. Usted no puede decir: yo voy a la iglesia cristiana y me arrepiento de mis pecados y me vuelvo hijo de Dios. No es así. Es la gracia de Dios la que lo alcanza, y es el Espíritu Santo el que lo atrae, y es Dios el que lo cautiva, y es el Espíritu Santo el que le dice en su corazón: usted ha pecado. Y es Él el que lo lleva a usted a tener un genuino arrepentimiento. Porque en la vida del hombre no hay nada interior en nosotros que nos lleve a entender que necesitamos de un Redentor. Porque el ser humano es autosuficiente. El arrepentimiento es un acto que viene acompañado de dos pasos. Uno, gracia. La gracia que es saber que Dios me escogió. Y dos, reconocer mi condición y aceptar la gracia. Ahí viene el arrepentimiento y ahí se da el nuevo nacimiento. Entonces, no es un asunto de que la gente diga, yo quiero. Esto no es como el... Porque a veces tenemos un concepto muy humanista del Evangelio. A veces usted escucha a la gente y dice, ah, no, es que yo el cigarrillo lo dejo cuando quiera. Es cierto. No, es que yo a esa mujer la dejo cuando yo quiera. Yo el alcohol lo dejo cuando quiera. Y yo a Dios lo busco cuando quiera. A Dios no se busca cuando quiera. A Dios se busca cuando Él nos permite, cuando Él toca nuestro corazón y cuando Él cambia las circunstancias. Porque Dios en cada uno de nosotros tiene un tiempo. ¿Sabe que hay que ser entendidos? En que cuando el tiempo de Dios llegue a mi vida, yo acepte el tiempo de Dios y tome las decisiones correctas. Y el arrepentimiento fue eso. Pedro llegó y usted se da cuenta que el Evangelio de los apóstoles estuvo en Jerusalén por un tiempo. Pero después dijeron, aquí no seguimos predicando, nos vamos a otro pueblo que verdaderamente quiera recibir esto. Porque pareciera ser que la gracia como que se va moviendo. A veces usted ve que hay personas en su familia en donde usted siente que se va a convertir y usted dice, llegó el tiempo de gracia y la gente no lo acepta. No lo acepta. Y hay gente que no quiere y rechaza el Evangelio. ¿Sabe qué hace el Señor? Deposita su gracia en otro lugar. Y después vuelve. Y vuelve a aparecer. Pero nunca una persona puede decir, tú nunca me hablaste. Mentiras. Muchos de ustedes se convirtieron después de los 50 años. Pero no porque en la infancia no les hayan hablado. No porque en la adolescencia no les hayan hablado. No porque en su juventud no les hayan predicado. Muchos postergamos nuestro arrepentimiento a una situación de crisis violenta. Pero el Señor cuando se le apareció a usted en su infancia, en su juventud o en su adolescencia, era para evitarle el caos que iba a vivir después de adulto. Porque la gracia siempre estuvo golpeando en nosotros, siempre estuvo golpeando. Y aquí entonces el arrepentimiento tiene que ver con eso, tiene que ver con gracia y tiene que ver con la capacidad de tomar la invitación de Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré. Si no abre, sigo golpeando en la casa enseguida. Pero siempre el Señor va a encontrar una puerta abierta a donde morar. Pero también va a encontrar puertas cerradas donde no lo quieren recibir. Y el evangelio de los apóstoles fue eso. Entonces ellos, su primera predicación fue, hay que arrepentirse, hay que creer en el evangelio, hay que creer en Cristo. Segundo, fue el bautismo como una señal pública. Mira el 38, arrepentíos y ¿qué? Y bautícense. A mí me fascina esa frase, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Les leo el material y ya les hago una instrucción acá. El bautismo como señal pública, sin confesión de pecados. A ver, el bautismo se hacía en el nombre de ¿qué? ¿Por qué en el nombre de Jesús? Escuchen. Escuchen esto. Recuerden que los apóstoles bautizaban. Perdón, los apóstoles de Juan el Bautista bautizaban. El bautismo era una práctica común. Pero era solo representar el arrepentimiento. Sí, pero este bautismo en Cristo, en el nombre de Jesús, era una cosa completamente nueva. Porque nadie se había bautizado en el nombre de Jesús. Sigo leyendo el material, ya se lo explico. No porque fuera la manera correcta o la manera única, sino porque ellos representaban a Jesús y porque el concepto de la Trinidad aún no lo entendían. Ellos no entendían el concepto de la Trinidad. Hay un movimiento pentecostal que habla del bautismo en el nombre de Jesús. Y ellos dicen, es que en la Biblia dice que el bautismo genuino es el bautismo en el nombre de Jesús. y que si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, su bautismo, si fue en la Trinidad, la embarró. Yo le hago una pregunta. Imagínese que usted llega al cielo y está parado en la puerta del Espíritu Santo y le pregunta a usted cuando lo bautizaron, ¿le mencionaron mi nombre el Espíritu Santo o le mencionaron el nombre del Padre? Y usted dice, sí, a mí me bautizaron en la Trinidad. El Espíritu Santo le dice, perdió el año, mijito. Porque el bautismo solamente era en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que el Padre lo va a botar al cielo a usted porque mencionaron su nombre? Sobre el tema del bautismo no se puede hacer una doctrina sobre qué nombre se debe bautizar. Porque el bautismo, primero, es un acto de arrepentimiento de pecado. Dos, si usted menciona al Padre, el Padre no se va a poner triste. Y si usted menciona la Trinidad no se va a poner triste. Lo que usted tiene que entender es que se bautiza en nombre de la obra de Cristo. ¿Y a Cristo quién lo envió? El Padre. Y cuando Cristo se fue, ¿a quién mandó? Al Espíritu Santo. Entonces el bautismo en Cristo implica todo. Pero a nosotros nos han hecho creer que es que tenemos que tiene que ser exclusivamente en el nombre del Padre Jesús. Y que si usted se bautiza en el nombre de Jesús, yo tengo un amigo acá que quiero mucho, pero ese anda enseñando el tema del bautismo y él tiene una apreciación con los cristianos evangélicos, porque ellos son unitarios y ellos nos atacan por ser trinitarios. Y él me dice, hermanito, invíteme a un bautismo suyo, porque esos bautizos suyos están a medias. Pobre gentecita suya, porque el único bautismo que sirve es en el nombre de Jesús. Y yo me río y yo lo molesto, porque hay gente que le da más relevancia a nombres que a actitudes de corazón. Claro, pero entonces aquí ellos, ¿qué estaban haciendo? Entiéndame, ellos todavía no tenían una teología de la Trinidad, no la tenían, ellos todavía no tenían claro esto, pero ¿en nombre de quién están predicando? De Jesús. Entonces bauticemos en nombre de la obra de Cristo. O sea, cuando ellos hablan de Jesús, están haciendo de la obra de Cristo, de lo que Cristo hizo, de lo que Él representa. Entonces, para que por favor ustedes tengan claro eso, y no se me dejen meter los dedos en la boca, por Dios Santísimo. No se me dejen por ahí, porque hay otro movimiento llamado los mormones, que ellos bautizan en los muertos. ¿Sabe qué significa eso? Que si usted se convierte en mormón, yo lo guarde. Si se convierte en mormón, a usted le preguntan, ¿cuántos familiares muertos tiene usted? Ah, no, tengo fulano. Listo, entonces usted va a hacer un bautismo por los que murieron. Y con su bautismo, ellos se van a salvar. Pero hay gente que lo cree. Y hay evangélicos que se bautizaron por la Trinidad y después dijeron, no, me tocó por el nombre de Jesús. Porque lo que hice fue incompleto. No, no fue incompleto. Lo que pasó fue que no lo entendió bien. ¿Me hago entender? Entonces, aquí, dime. Falta de formación, sí. Que no se llegue a tener como un razonamiento muy claro. Ya de ellos hablaban y se veía que tenía la conexión con Dios, pero de pronto esa falta de otro tipo de educación, como por ejemplo lo que dice. Claro, lo que pasa es que. Claro. Tener ese entendimiento bien claro. Sí, lo que sucede es que yo pienso que ellos, como nosotros, al desarrollar un proyecto se equivocan, cometieron errores. Entonces, para ellos, Cristo fue lo más importante. Entonces ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, pero yo a dónde quiero recalcar. Yo soy uno que creo, escúchelo, que cuando usted está bautizando a una persona, la frase que usted diga no es lo importante, es la actitud del corazón. Porque usted puede llevar a alguien, de pronto me equivoco y si alguien escucha esto, de pronto me van a linchar, pero yo digo algo. Por ejemplo, si yo llevo a una persona a las aguas y digo, Hoy queremos bautizar a esta persona porque reconoce la obra del Señor Jesucristo y reconoce todo lo que la Biblia dice, y hoy lo bautizamos como un acto de fe y obediencia. Lo bautizamos. ¡Ay! El cielo quedó pendiente y dijo, ¡ay! No mencionó al Padre. No mencionó a Cristo. No mencionó al Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? No, no, escúchelo. Aquí no es un tema de cómo, de qué tengo que decir. Aquí lo que verdaderamente se está diciendo es la intención genuina de la persona. Escúchelo. Porque usted lo pueden bautizar en el nombre de la Trinidad, o en el nombre de la unicidad, o en el nombre de quien sea. Pero si en su vida no hay sinceridad ante lo que está haciendo, ningún nombre en el que se bautice le sirve. Es que es una cuestión interna. Entonces ellos trataban de lo más posible de que la gente tuviera la conciencia de lo que estaban haciendo. ¿Sí? Claro, en medio de sus limitaciones, en medio de su ignorancia, porque estaban aprendiendo. Ahora, el Espíritu Santo fue su maestro. Pero recuerden que en medio de ellos todavía había muchas cantinfladas judías. Todavía había mucha práctica judía. Entonces ellos mezclaban, porque era el modelo que tenían con el modelo que estaban aprendiendo. Lo mezclaban. Entonces, fue el segundo pilar. Entonces, decían, todo cristiano que quiera verdaderamente ser parte de la iglesia, primero, tiene que tener un arrepentimiento genuino, y dos, tiene que haber sido bautizado en la obra de Cristo. ¿Cuál fue la obra de Cristo? Crucifixión, resurrección y glorificación. Esa es la obra de Cristo. Que todavía no tenían completamente claro lo que había pasado cuando Cristo subió al cielo. Porque recuerden que ellos se quedaron viendo a Cristo en las nubes. El que vio a Cristo en el cielo fue Pablo. Y Pablo sí tenía la visión completa, hermanito. Por eso ellos solamente se quedaron viendo las nubes. Hasta ahí se quedaron. Pero fueron lindos. Pero hoy, gracias a Dios, porque nosotros, hermano mío, podemos por medio de la palabra tener la revelación completa de la obra de Cristo. Y esto que estamos aprendiendo acá, yo digo, estos son fundamentos demasiado sólidos y demasiado bellos para poder nosotros caminar de una manera especial en Dios. Tercero, perdón de pecados por medio de la obra redentora de Cristo. Ya abolían por completo el modelo de la ley. Ahora el Cordero era otro. Entonces, mire lo que dice el versículo, ¿cuál es el que dice aquí? A ver, el 38, dice, y perdón de pecados, allá, en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces, recuerden que antiguamente solamente se perdonaba pecados por el Cordero Pascual. Ahora dijeron, no, la única forma de expiación de pecados es por medio de Cristo. Ya, o sea, esto en la teología de la iglesia ya son palabras mayores. Porque ya le están diciendo a la gente, ya no necesitan hacer el rito pascual de cada año en el templo. Solamente vengan a Cristo, que la sangre de Cristo es suficiente. Ya ahí es un choque. Ya ahí es un choque. Porque hasta ahora, los dos primeros puntos, era la predicación de Juan, normalita, bautismo y arrepentimiento. Pero aquí ya están hablando de una puerta abierta a la salvación por medio del Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios era Cristo. Entonces ya dijeron ahora, solamente por medio de Cristo se es salvo. Cuarto, el don o la llenura del Espíritu Santo como promesa para todo creyente era la señal y a la vez la garantía para poder funcionar en el nuevo modelo. Les leo el versículo. A mí ese versículo me fascina, el 38 final dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sabe yo qué entendí? Primero que era una promesa, pero la promesa se cumplió en el Pentecostés. Pero yo quiero dejarles a ustedes esto guardado en su vida. Porque quiero retomar la frase que escribo acá. Miren la frase que escribo acá. Era la señal y a la vez la garantía para poder funcionar en el nuevo modelo. Usted no podrá funcionar en la iglesia. Usted no podrá funcionar en el nuevo proyecto de Cristo, a menos que su vida haya sido investida por el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, porque Él os guiará a toda verdad y os hará saber todas las cosas y os enseñará lo que debéis saber. La vida sin el Espíritu Santo no se puede vivir. Una persona normal puede vivir sin Cristo y se va a estrellar. Pero usted, recibiendo a Cristo, usted no puede permitir que su vida siga siendo guiada por usted. Tenemos que tener una rendición completa al Espíritu Santo y decirle, guíanos, toma el control, llévanos. Sin el Espíritu Santo no hay dirección. Cuarta, la exhortación a salir de una generación perversa. Era una invitación a pertenecer a un nuevo pueblo, pues el judaísmo no había sido respuesta. El versículo 40, mira, la predicación era, y con muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Otra de las enseñanzas de ellos era la comunión y la hermandad como un vínculo de amor. La iglesia naciente tenía una marca particular. El amor les brotaba y les sobraba. Qué frase tan impresionante, ¿no? El versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Oiga, estos bárbaros, hermano, se amaban, y ellos compartían y se iban de casa. Ellos pasaban las casas y en todas las casas donde llegaban, ellos siempre encontraban comida, encontraban alimento, encontraban. Dice la Biblia que en medio de ellos no había necesidad. Porque en ellos había un amor tan extraordinario que si alguien tenía en abundancia y no lo necesitaba, esa persona era capaz de donar lo que tenía y darlo al pueblo para suplir las necesidades de la iglesia. Era una mentalidad violenta. Hoy en día, si un pastor sugiere esto, lo linchan. Pero escúchelo, pero así nació la iglesia. A mí un día alguien me preguntó sobre el diezmo, porque alguien me decía, pastor, pero es que si usted, alguien me dijo esta frase, me dijo, pastor, si usted mira los primeros años de la iglesia primitiva, no hablaron de diezmo. Es cierto, aquí no se habla de diezmo. Aquí daban todo. No, todo. Flacos. Yo le hago una pregunta. ¿Para usted qué es mejor? ¿Coger su casa y venderla y darla? ¿Tomar todo y darlo? ¿Ah? ¿O si lo daba en mentiras, ¿no? ¿Moría? ¿O trabajar sobre el modelo que estaba caminando a nivel sacerdotal? El sostenimiento establecido por Dios, no en la ley, desde antes de la ley. Porque el diezmo fue establecido desde antes de la ley, con Abraham, con Jacob. Ellos caminaron en eso. Entonces, la iglesia primitiva daba todo. Ojo, no por presión, no por predicaciones manipuladas, no porque trabajaban bajo el modelo de la teología de la prosperidad. No, ellos daban en amor, porque ellos decían, la mejor manera de expresar nuestro amor a Dios es amando a la gente de Dios. Y ellos, internamente, hicieron armar una cooperativa de bienestar social. Y ellos se cuidaban, se amaban, se protegían, se daban. Me parece que el modelo de ellos fue una cosa impresionante. Pero también dice que era el partimiento del pan. ¿Sabe qué es eso? Dice, el partimiento del pan de ellos. Y ellos participaban de la mesa del Señor cada vez que se reunían, como memoria de la obra de Cristo y el recuerdo de su retorno. Jesús dijo esta frase, el pan y la copa lo tienen que celebrar cada vez que se reúnen en mi nombre. Y ellos, cuando se reunían, cantaban, oraban, recibieron una enseñanza, comían, pero después de la comida tenían la cena, la mesa del Señor. Tomaban la copa, el vino, recordando la obra que Cristo hizo en la cruz, pero recordando también que Él dijo que Él volvería. Y la iglesia del primer siglo murió creyendo que Jesús vendría, que ellos lo verían, que Él retornaría en vida con ellos. Ellos murieron con la ropa puesta, de que en cualquier momento se trasteaban. Y esa tiene que ser la mentalidad de la iglesia hoy. Por eso cuando nosotros participamos de la mesa, que hay muchas comunidades que dicen que ya la iglesia no tiene que hacer eso, que eso es... No, yo soy de los que creo que esto sigue siendo para nosotros un recordatorio de dos cosas valiosas. De lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario y de la promesa que Él hizo, que Él volvería. Porque Él dijo, haced esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Y esto recordará. Y entonces ellos participaban de la mesa del Señor. La otra que hacían ellos, dice la oración. Esta gente fue una gente de oración. La iglesia nació orando. Y la única manera de sostenerla era orando. Y todo les vendría en oración. Todo. Ellos, la vida de ellos fue orar. ¿Por qué? Porque cuando ellos nacen en contra de un sistema. Ellos nacen en contra de una religión. Ellos nacen en contra absolutamente de todo. Y la única manera de poder sostenerse era con el Espíritu Santo y una vida de oración. La oración fue el conector con Dios. La oración fue lo que direccionó los procesos. La oración era lo que venía, lo que traía la dirección del Espíritu Santo sobre ellos. Y usted se da cuenta que la oración de ellos no era cualquier cosa. En el capítulo 4 dice que cuando ellos oraron, el lugar donde estaban tembló. Tembló. En Hechos 12 dice que cuando ellos estaban orando, por la oración de ellos, la cárcel donde estaba preso, Pedro, se abrió. Hubo un terremoto y las cadenas se rompieron y Pedro fue libre. La oración para ellos no era una cuestión de qué jartera, qué pereza. La oración para ellos era dinámica de vida. Hechos 13 dice... Y estando orando y ayunando, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Pablo para el ministerio. O sea, las grandes decisiones ellos tomaron fue en oración. Entonces, la iglesia no puede abandonar esto como premisa de su vida. Usted me dirá, para muchos de nosotros hay cosas acá que son ya fundamentos. Pero yo soy de los que creo que sin los fundamentos usted no puede pasar allá. Por ejemplo, usted no puede llegar a la universidad a estudiar una ingeniería si no sabe sumar, multiplicar, dividir o restar. No puede. Porque la base de la matemática está en esas cuatro operaciones. Lo mismo pasa con el creyente. La base del creyente son sus pilares y fundamentos. Y si esto no está en nosotros, difícilmente podremos caminar a cosas más grandes. Por eso... Para ellos esto fue esencial. Y por eso me parece a mí que la cronología en ellos aparece como una verdad hermosísima, que plasma la realidad de una iglesia que están haciendo. Y creo que con muchos de nosotros esto se identifica. Porque aquí hay muchos cristianos que aún están como la iglesia primitiva, naciendo. Esto para la gran mayoría tiene que ser lo que inherentemente debe estar. Sí, esto, sobre esto se fundamenta la vida de cualquier cristiano. La otra, dice que perseveraban, la perseverancia en el temor a Dios, el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. ¿En la gente había qué? Temor. Oiga, ¿sabe qué es temor? Le leo ahí. Ellos al ver la manifestación de Dios en medio del pueblo... entraron en un temor reverente por amor y no por juicio. Ellos pudieron ver la manifestación de Dios y dijeron, ¡ay, y esto es tenaz! Dijeron, Dios es real, Dios está con nosotros, Dios nos escucha, Dios obra. Y cuando ellos supieron y entendieron que Dios estaba caminando con ellos, ellos sintieron pavor, dijeron, Dios mío, a un Dios tan grande no se le puede fallar. Oiga, y en el capítulo 5 la que pasa... la muerte de Ananías y Zafira. Veámoslo porque tiene que ver con la expresión del temor. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estoy hilando el concepto de la temoridad, del temor y de la reverencia a Dios. Pónganle cuidado esto. En el capítulo 5, Estaba el hábito de dar, estaba la costumbre de dar, había una cultura en dar, había una necesidad, y un hombre, una familia llamada Ananías y Zafira están emulando lo que uno de los grandes apóstoles hizo. En el capítulo 4, a finales del 4, Bernabé donó una casa para la obra de Dios. Mírenlo, capítulo 4, versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El hombre vendió la casa y dijo: pastor, apóstol Pedro, aquí está, este dinero. Y está. Otro hombre dijo: hagamos lo mismo, mija. Fueron, vendieron la casa. La casa la pudieron haber vendido, permítame especular, 100 millones de pesos. Entonces, cuando te cogieron los 100 millones de pesos, Bernabé y la esposa dijeron: ay, pero eso es como mucha plata para llevar para allá. Hagamos una cosa, dijeron. Dijeron: hagamos una cosa, mija. Digamos que la casa la vendimos en 60. Y llevamos 60 millones y nos quedamos con 40. Sí, ahora, no era pecado que lo hubieran hecho. Lo que era pecado era que mintieron. Ellos hubieran podido llegar donde Pedro y decir: hermano Pedro, vendimos la casa por 100 millones, pero que traemos una ofrenda de 60. Yo me imagino que Pedro nos hubiera puesto bravo, ¿cierto? Pero ellos llegaron donde Pedro y le dijeron: hermano Pedro, vendimos la casa en 60 y aquí traemos los 60. Pedro se quedó mirando a Bernabé. Le dijo: ¿usted por qué está mentiroso? Bernabé: ¿por qué? Bernabé no, Ananías. ¿Por qué mentiroso? Y entonces Pedro le dijo, porque usted sabe que la heredad no la vendió en eso. Y por causa de su mentira, usted cae muerto. ¡Ay! Y el tipo murió. Se murió. Y los jóvenes, dice que los jóvenes de la iglesia lo cogieron y se lo llevaron al cementerio y lo enterraron. Cuando los muchachos estaban llegando, llegó la esposa, Ananías, es Zafira. Y Zafira venía del supermercado, del centro comercial, con bolsas, sí. Y llegó donde Pedrito: hermano Pedro, Dios lo bendiga. Ya vino mi esposo a contarle la ofrenda, a traer la ofrenda. Y entonces Pedro le dijo: sí, ya vino. Y Pedro le preguntó: perdón, hermana Ananías, Zafira, ¿y por cuánto fue que vendieron? Ahí le está dando la opción de salvarse. Y la bendita le dijo: por 60. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste con tu esposo en tentar a Dios? Escúchalo. Y a la puerta escucho los pies de los que fueron a enterrar a tu hijo, a tu esposo. También a ti te enterrarán. Y ¡pum! Cayó en el suelo la bendita. Y dice que cuando todo el mundo escuchó eso, en todos vino temor. Porque dijeron: con Dios no se juega. ¿Saben yo qué puedo rescatar de esa generación? Algo que esta generación perdió: el temor a Dios. Esta generación perdió el temor a Dios. Porque a esta generación le importa un pito venir a la iglesia, ofrendar, diezmar y vivir impíamente. No les importa. Porque no hay temor. ¿Sabe cuál es el peligro de la ausencia de temor? El darle rienda suelta a nuestros placeres y a nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que por causa de este estilo de vida, el corazón de muchos se endureció y el pecado carcomió el corazón y ya la gente no siente el pecado. Cuando el temor de Dios se va, no hay una conciencia, se da una libertad al pecado, y en esa libertad es cuando mucha gente de Dios muere de maneras que nunca debió haber muerto o termina como nunca debieron haber terminado. ¿Por qué? Porque en la vida de ellos no hay temor. ¿Qué entendieron ellos? Que a nosotros nos ha costado entender que el Cristo de la cruz, que el Cristo que está sentado en los cielos, está parado junto a mí y está conmigo en todo momento de mi vida. Ellos entendieron que no necesitaban que tuvieran espectadores para hacer las cosas bien, que solamente por causa de Él, donde yo esté, tengo que comportarme bien, porque yo tengo temor y amor a Dios. Esto fue parte de su teología. Gente que aprendió a vivir en santidad y en consagración, y aprendió a vivir en el amor verdadero a Dios, que yo soy de los que creo que esto hoy en nosotros se ha perdido. No hay temor a Dios. No hay amor por Dios como esta gente lo tuvo. La otra, dice que ellos compartían todas las cosas y aprendieron el secreto de dar y todo esto. Bueno, este fue el modelo teológico de la iglesia del primer siglo, perdón, de los primeros 20 años. Esto sobre todo se vio mucho en Jerusalén. Jerusalén fue la iglesia que más creció en esto. Pero miremos lo que sigue, que me parece que es una parte muy bonita. Esta fue, en esencia, lo que ellos enseñaron en el primer año. Y creo que es lo que debe saber todo nuevo creyente en sus inicios. Pero cuando se crece y no hay a dónde más evangelizar, ya esa doctrina se vuelve obsoleta o insuficiente. Cuando ya se crece, cuando ya hemos sido tantos y ya estamos tanto tiempo juntos, ya lo mismo enseñarlo se puede repasar, pero la gente necesita algo más sólido. Y es cuando Pablo aparece ahí en Hebreos diciendo, muchos de ustedes debiendo ser ya maestros todavía son niños, pero es por causa del alimento que tienen, porque todavía están bebiendo leche materna, pero ustedes ya están para comida más sólida. ¿Qué pasó? Les voy a hablar sobre el documento que sigue ahí, llamada la Didache. Póngale cuidado a este que es una cosa muy, muy, muy chévere. Dice, la Didache fue escrita entre el 60 y el 80 y los primeros padres de la iglesia la tuvieron en alta estima. Recuerde que por varios siglos los cristianos no contaban con el Nuevo Testamento, puesto que este no se formó sino hasta el Concilio de Cartago en el año 397. No había documento, pero esto fue algo que nosotros hablamos la semana pasada, creo que fue en la universidad, pero también se lo quiero transmitir a usted como enseñanza, porque fue muy valioso, y es, ¿cómo aterrizar? Perdón, me paro para comentar. ¿Cómo aterrizar la teología a la vida? Porque es que el Evangelio no está separado de mi realidad social, de mi realidad familiar, de mi contexto donde vivo. El Evangelio no era como el de los fariseos, que era uno en la calle y otro de afuera. No era como los esenios, que estaban escondidos en montañas y de vez en cuando aparecían. El Evangelio se tenía que mostrar en la luz, porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo mostrar el Evangelio? Ellos tenían una doctrina, tenían unos fundamentos teológicos, pero aparecieron algunos hombres de la Biblia que parece que no fueron los apóstoles, pero fueron cristianos buenos de esa época que empezaron a diseñar un manual, y yo lo puedo imaginar como si fuera un manual de convivencia del pueblo cristiano. Por ejemplo, ¿cómo comportarse en una casa cuando usted llega? ¿Cómo debería ser la forma de vestirse de los cristianos de aquella época? ¿Cómo debería ser la forma de comer? ¿Cómo deberían recibir a un huésped? Y surgió un material muy grande. Y este manual lo tenían la mayoría de casas de cristianos, porque eso les iba a ayudar a ellos a regular muchas cosas. Este se llamó la Didache. Este no es un material que esté en la Biblia, pero los apóstoles lo reconocían como un material bonito, valioso, pero escúchelo, pero no era un material teológico. Y a los apóstoles Sí, exactamente. Entonces, a ellos no les interesaba mucho incluir esto. Por ejemplo, esto sería más o menos como en el Antiguo Testamento un Proverbios, un Eclesiastés. ¿Cierto? Que era de comportamiento. Pero los que recopilaron la Biblia dijeron, es mucho más importante centrar el Nuevo Testamento en la obra de Cristo que en el comportamiento de las personas de la época. Y además, parece que este documento reguló solamente en Jerusalén. Y la iglesia no era solamente de Jerusalén. La iglesia estaba extendida por todo lado. Por eso dijeron, no vale la pena incluir un manual que solamente funcione en cierto lugar, donde los demás quizás no lo entienden. Hice alguna condensación y me tomé una transcripción de cómo ellos tomaron algunos apartes de eso. Entonces, solamente le voy a leer cuatro o tres artículos que pude sacar de la Didache. Usted la consigue. En internet usted busque descargar la Didache, le aparece y la descarga. Usted la consigue. Esa yo la conseguí por internet. Veamos algunos apartes. No, venga, leamos el material, espérese. La Didache, Manual de Convivencia, dice. La Didache fue escrita entre el año 60 y 80 y los primeros padres de la iglesia la tuvieron en alta estima, bueno, ya eso lo leímos. Se considera que la Didache enseñanza a los 12 apóstoles, es un escrito que pertenece a las primeras producciones literarias cristianas que se dieron. El tiempo la ha respetado y se ha conservado hasta nuestros días. Su valor principal reside en que nos proporciona datos extrabíblicos sobre las instrucciones, instituciones y la vida de la primera comunidad cristiana. Lo que pretende la DHE es codificar las reglas y disposiciones morales, litúrgicas, jurídicas y de otro tipo que se acreditaron como convenientes y necesarias en el momento en que fue escrita. Presenta una orientación exclusiva práctica. Deja de lado todos los elementos dogmáticos, o sea, toda la doctrina. Son escasas las citas bíblicas del Antiguo Testamento. En cambio, el autor habla del Evangelio del Señor, sin especificar a cuál de los Evangelios sinópticos se refiere, y cita 23 dichos o sentencias de Jesucristo, 10 textualmente y los demás en forma libre. No se encuentra ninguna cita que aluda a los hechos históricos de los Evangelios. Además, el autor parece desconocer el Evangelio de Juan. Las epístolas de San Pablo tampoco se citan formalmente. Por eso digo que parece que el autor es un autor netamente hebreo. Porque lo que fue Marcos, Lucas y Mateo son los evangelios sinópticos y fueron escritos particularmente para el pueblo judío. Juan no fue escrito para los judíos, fue escrito para la iglesia más grande. Veamos algunos apartes. Ellos colocaron un enunciado llamado Los dos caminos. Dice, hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Grande es la diferencia que hay entre estos dos caminos. El camino de la vida es este. Ama en primer lugar a Dios que te ha creado y en segundo a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que no quieres que hagan contigo, no lo hagas a otro. Aquí están tomando palabras de Jesús, ¿cierto? De la enseñanza de Jesús. Otro, he aquí, el segundo mandamiento de la doctrina es, no mates, no adulteres, no corrompas a menores, no forniques, no robes. Mire que en cierto sentido están tomando los mandamientos, pero le están pegando otras. No practiques la magia o la hechicería, no mates al hijo con aborto, ni quites la vida al recién nacido. No codicies los bienes de tu prójimo, no perjures, no des falsos testimonios, no calumnies, no guardes rencor. Esto es nuevo. No seas doble de mente o de lengua, pues la dobleza es lazo de muerte. Tu palabra no será mentirosa ni vana, sino que la cumplirá por obra. Entonces, mire que están tomando cositas que un hebreo normal entendía, que un judío entendía, pero le están pegando otras adicionales. Por eso este material solamente era para la iglesia en Jerusalén. Otro texto. Fidelidad a la doctrina. Quien quiera, pues, que venga a ustedes y les enseñe todas las cosas que han dicho antes, recíbalo. Pero si el mismo maestro extraviado les enseña otra doctrina para que ustedes se dividan, no le presten oído. Si en cambio les enseñan para que ustedes aumenten la justicia y el conocimiento del Señor, recíbanlo como al mismo Señor. Otra, peregrinos y vagos, esta es muy buena. A todo el que viniere en el nombre del Señor, recíbanle. Luego, con el discernimiento que ustedes tienen, examínenlo para conocer su derecha y su izquierda. Al que pasa de camino, ayúdenlo en lo que puedan, pero no se quedará con ustedes sino 2 o 3 días. Oiga esto. Si fuera necesario, si quiere quedarse entre ustedes teniendo un oficio, que trabaje para su sustento. Si no tiene oficio, provean según la prudencia, de modo que no viva entre ustedes cristianos alguno ocioso. Si no quiere aceptar esto, se trata de un traficante de Cristo. Tengan cuidado con tales personas. Oiga, qué violento. Abra, abra. Claro, pero ¿por qué? Porque había mucha gente que en el nombre del Señor, y aquí hace unos días me llegó alguien y me dijo, pastor, es que yo soy predicador del Evangelio y vengo de muchos lugares y vengo entonces, allí está papi, y vengo a ver si usted me ayuda, me da una ofrenda, acabo de venir, ahí en la bolsa, acabo de venir de hacer esto. Y yo le dije, no, papá, porque me dijo, porque el Señor me mandó aquí a que viniera y lo buscara usted. Yo le dije, a mí no me ha dicho nada el Señor, lo siento mucho, viejo. Y así como Dios lo llamó, pues el mismo Dios le va a dirigir, le va a proveer, porque no puede ser así. Entonces me parece que vivarachos siempre han habido. Siempre han habido. Hay que dar la mano, hay que ayudar, pero mire el modelo. Oiga, 2 o 3 días. Y si la persona decide quedarse, que se sostenga. O ayúdenlo según su prudencia, decían los escritores. Pero si el bendito no se quiere sujetar, ese es un traficante de Cristo. No sirve. No sirve. ¿Qué ibas a decir? Pastor, yo pienso en dos cosas. La primera es que quienes escribieron esto estaban tocados de verdad por el Señor. Lo hago para que una vez. Y segundo, esto no solamente fue como hecho para Jerusalén, sino que mire que esto es aplicable a todo el mundo. A todo el mundo. Claro que sí. Sino, lo que sucede es que, ¿por qué digo que no lo incluyeron? Porque si ustedes se dan cuenta, tiene mucho matiz judío. Tiene mucho matiz judío. Claro. Entonces, los que compilaron la Biblia sabían que si había algo con lo que estaban batallando ellos, ya lo vamos a ver, que fue el primer enemigo que tuvo la iglesia, fue el judaísmo. Entonces, usted le manda un material de este, la Didache, se la envía a una iglesia como en Galacia, que Pablo está tratando de exterminar el judaísmo, y le mandan la Didache. En la Didache les habla mucho comportamiento judío. Entonces ellos dijeron, es mejor esto, que se quede allá, muy lindo. Pero ¿sabes yo cómo lo veo? Como el manual de comportamiento de un condominio cerrado. Por favor, los perritos, que no lo saquen, que el perrito que haga reguero se le pone multa, que la piscina no se meta sin la sombrerito. Esas no sirve para todo lado, porque no en todo lado hay piscina, no en todo lado hay perritos, no en todo lado hay zonas verdes. Por eso lo adaptaron a ciertos lugares. Bueno, le leo la última. Los judíos eran muy excluyentes. Sí, sí, sí. No, y ellos, y los cristianos y judíos igual. Fin de los tiempos. Vale, velen por su vida. No se apaguen sus lámparas y no dejen de estar ceñidos sus lomos, sino estén preparados, pues no saben la hora en que vendrá nuestro Señor. Reúnanse con frecuencia, buscando el bien de sus almas, pues de nada servirá todo el tiempo en que han creído si no consuman su perfección en el último día. En los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y corruptores, y las ovejas se convertirán en lobos y el amor se convertirá en odio. Bueno, como manual está muy chévere, ¿cierto? Y recuerden, ellos no tienen Biblia. De pronto ya por ahí aparece, parece que ya Mateo escribió, parece que ya Marcos escribió, pero no todo mundo tiene acceso a esto. Termino con esto. Los enemigos de la iglesia. en Jerusalén. Si bien es cierto que la iglesia siempre ha tenido oposición, también es cierto que cada época y lugar ha traído su propio enemigo. ¿A qué me refiero con esto? Todas las iglesias siempre han tenido un mismo opositor que es Satanás. Pero en cada lugar y en cada época, cada congregación ha tenido sus propios ataques inherentes a la cultura, a la época, al entorno, al ambiente. En este momento, por ejemplo, la iglesia en Colombia está siendo atacada por medios, está siendo muy vigilada por la DIAN, está siendo muy cuestionada por el Ministerio del Interior, en donde están regulando incluso los sectores donde deben ubicarse las iglesias. Esto es lo que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial, y están diciendo que en ciertos sectores la feligresía no puede crecer de tanto número. Ya están regulando eso. Entonces, cada congregación en su época ha tenido esos problemas. ¿Cierto? Sigamos leyendo. La iglesia en Jerusalén, en sus primeros 20 años, vivió en medio de la persecución y desprecio del judaísmo. ¿Ejemplos? Los encarcelamientos y golpes de Pedro y Juan en Hechos, ahí está el texto. La muerte del diácono Esteban en Hechos 7. La muerte de Jacobo en Hechos 12. Pero permíteme plantearle los enemigos que yo puedo ver en la iglesia de los primeros años en Jerusalén. Primero, sin duda, el judaísmo con su religiosidad los atacó mucho. ¿Qué era el judaísmo, niños? El judaísmo tuvo dos matices peligrosos. El primero, el judaísmo tradicional de Moisés, en el cual no aceptaba absolutamente ningún convenio con otro Dios, ni adoración a nadie diferente, era guardar exclusivamente la ley y ser celoso del comportamiento de la ley. El judaísmo siempre le ha hecho mucho daño a la cultura evangélica. Pero hubo otro movimiento judaico que le hizo mucho daño. ¿Quiénes? Los judíos que se convirtieron al evangelio. Que ellos decían, la obra de Cristo es muy linda, pero ellos pensaban así, en la mano derecha hay que tener la cruz y en la mano izquierda hay que tener la ley. Porque la mejor manera, pensaban ellos, de vivir el cristianismo es con la ley de Moisés. Entonces mezclaron. Y muchos de los apóstoles se vieron eso. El mismo Pedro. Pablo lo exhortó a Pedro. Porque Pablo le dijo, usted es un hipócrita. Y públicamente lo exhortó. Le dijo, usted es un hipócrita, porque usted, cuando está entre gentiles, come con ellos y se comporta como gentil. Come chicharrón, come oreja de marrano, con frijoles. Usted come todo eso. Pero cuando está en medio de judíos, ¡ay, no! No, ni los mira, ni los trata, ni los toca. Pablo le dijo, usted es un hipócrita y usted lo que le ha hecho es daño a esta gente. Por gente como usted, es que está la iglesia como está, le dijo a Pablo, a Pedro. Porque él se está refiriendo a la iglesia de Galacia, porque la iglesia de Galacia se pervirtió en la ley por esos testimonios. ¿Sí? Entonces, ese peligro estaba de mezclarse. Hoy en día hay un judaísmo cristiano metido impresionante en medio de la iglesia. Cristianos que vienen a la iglesia y guardan el sábado. No comen cerdo. Guardan las fiestas judías. Abrazan la ley de Moisés como práctica de normatividad. Para nosotros la ley de Moisés es simplemente un hecho de respeto que no le pertenece a la iglesia, le pertenece al pueblo judío. Jesucristo no abolió la ley. Jesucristo enseñó al pueblo judío a vivir la ley. Pero cuando nació la iglesia nació con una nueva ley, la ley del Espíritu. Y eso lo vamos a ver en Romanos, cuando estudiamos a Pablo. Porque a nosotros nos regula la ley del Espíritu, no la ley de Moisés. Entonces, ese siempre ha sido un ataque que ha habido. El segundo enemigo, que creo que es un enemigo muy bravo, es la visión nacionalista les hizo mucho daño. Niños, ellos solamente pensaban en judíos. No más. Ellos tenían una visión cerrada, sesgada, exclusivista. Incluso cuando llegó la persecución, cuando lo sacaron de Jerusalén, miren este texto, Hechos 11, ya vamos terminando, pero no me digan que esto no es apasionante, esto es, esto es una cosa muy sabrosa estudiar. Esto, como lo estamos estudiando, estamos aprendiendo mucho, niños. Mucho. Hechos 11, 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquia. Vinieron aquí nomás. No hablando a nadie la palabra, sino solo a quién. Esos judíos eran jodidos. No le predicaban a nadie. Entonces llegaban a una nación y decían: ¿usted dónde es? No, yo soy paisita. Ah, no. Si usted hubiera sido judío, le comparto algo sabroso. Pero como es paisita, no me sirve. Y seguían derecho. Solamente le hablaban a judíos. Esto fue un enemigo que estaba interno en su código y necesitaban quebrantar y romper. Segundo, su apego, el apego a sus... Uy, este es muy bravo, pira. El apego de sus líderes a la religión tradicional los limitó demasiado. Entiéndanme en esto. Y les voy a hablar de tres ejemplos. Pedro, Jacobo y Santiago. Mira a Pedro. Pedro no pudo conectarse con los gentiles. El primer hombre que Dios llamó para un ministerio a los gentiles fue a Pedro. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, voy a abrirte una puerta para que vayas a predicarle a la gente de afuera. Y a Pedro le costó. Y Pedro le dijo al Señor en el capítulo, ahí lo tengo, en el capítulo 10, 13 y 14, le dijo al Señor: no. No voy, Señor, porque cosa común o inmunda yo no he hecho. Y el Señor le dijo: Pedro, tú no llames inmundo lo que yo he santificado. A Pedro le costó. Y Pedro fue a regañadientes a casa de Cornelio. A regañadientes. Y cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, no lo saludó. Lo primero que le dijo fue: ustedes saben que para mí es abominable estar en medio de ustedes. Estoy aquí por obediencia, no por gusto. Oiga, bravo. Pensamiento exclusivo. Ellos eran arrogantes, el judío, en ese sentido. Y viniendo del pastor de la iglesia en Jerusalén, esto pesaba mucho. Porque si usted ve al pastor hacer eso, la gente dice: ah, pues hagámoslo también. ¿Cierto? Porque era parte de una normativa. Segundo, Santiago, Jacobo, seguía colocando vetos a los gentiles. Mire, por ejemplo, el capítulo 15. Cuando hay una discusión violenta, porque Pablo acaba de llegar y acaba y les está testificando de todo lo que está pasando y pasando y pasando, y dice que los de la circuncisión se disgustaron con Pablo de que cómo era posible que él estuviera compartiendo con ellos y que entonces qué, y hubo una pelea tan violenta, y Jacobo se levantó y dijo: no nos atravesemos a los gentiles. Bueno, miremos. 15, 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles, que se convierten a Dios. Mire que él dice: no les pongamos cargas, pongan el cuidado, sino que se les escriba, que se aparten de las cosas contaminadas a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Oiga, ¿al fin qué? ¿Les van a quitar el yugo o no? Él dice: listo, que no se metan con la ley, pero que no coman ahogadito, que no coman sangre. En otras palabras, listo, está bien, que no sean como nosotros, pero que las mujeres no usen pantalón, o que las mujeres no se pongan aretes, o que no coman cerdo. Pero no le freguemos la vida, pero que no coman cerdo. ¿Se dan cuenta que en medio de ellos todavía había cierto residuo judío? ¿Cierto? Y Santiago, el hermano de Jesús, él escribe la carta a Santiago con un matiz judío cristiano. Por ejemplo, Santiago 1:1 dice: y esta carta las escribo a las 12 tribus dispersas de Israel. O sea, fue una carta escrita abiertamente a judíos. En esta carta usted va a encontrar que la fe sin obras es muerta. ¡Oh! Y a nosotros nos fascina ese texto. Pastor, es que la fe sin obras no sirve. Escúchelo, el concepto de la fe y las obras es un concepto judío. porque para ellos la vida se mostraba por obras y la caridad y las obras iban de la mano. Para nosotros no. Para nosotros las obras, niños, son el resultado de la fe. Pero yo no puedo mostrar mi fe con obras, porque es un pensamiento judío. El pensamiento de dar limosna para ganar mi fe, para ganar acepto o favor de Dios, no. Pero todavía estaba aquí metido. Otra, el ungir con aceite a los enfermos. Oigan, niños, pongan en cuidado eso que les voy a decir, y eso se lo voy a decir con mucho cuidado, con mucho respeto, porque yo creo que todavía hay muchas cosas que Dios nos permite hacer como actos proféticos, y yo todavía creo que hay momentos en que el aceite es necesario, y es sí, pero lo que no creo es que el aceite debe usarse para todo, o que la gente pueda depender del aceite, que si no hay aceite no puedo orar por un enfermo. Y aquí Santiago dice, cuando hay un enfermo, busquen aceite y oren. ¿Por qué? Porque desde la teología paulina lo vamos a aprender. El aceite no está en un frasco. El aceite está en nosotros. Nosotros somos la vasija de aceite del Espíritu Santo. Entonces, sí, está la unción. O sea, usted no necesita aceite porque usted lo lleva. El Espíritu. ¿Me hago entender? Entonces, pero yo creo que hay momentos en que el aceite como físico puede ser usado por Dios para algo especial. ¿Cierto? Pero no debe ser en nosotros una connotación importante. Ahora, ¿por qué Santiago está sacando esto? Porque era parte del modelo del sacerdocio de los levitas, que a ellos los ungían. Entonces, ellos todavía tenían el matiz judío-cristiano. Y la otra, miren, el hablar, habla de que al orar hay que llamar a los ancianos. ¿Cierto? Porque es que el modelo judío era un modelo patriarcal de ancianos. Y todo se hacía en consenso con ancianos. Entonces, si usted se encontraba un enfermo en la calle y usted estaba sin ancianos, usted no podía hacer nada. Pero en la obra de Cristo, nosotros hemos sido investidos por Él para hacer la obra de Él, donde quiera que vayamos. Entonces, usted tiene la autoridad del Padre, la autoridad del Espíritu y de Cristo para hacer la obra. ¿Listos? Y la resistencia a los cambios. Hechos, si yo le pregunto ahí, sin mirar, Hechos 9:26, ¿de qué trata ese texto? Trate de pensar. ¿De qué cree que trata ese texto? Más o menos. En Hechos 9, Pablo se convierte. En Hechos 9:26, Bernabé toma de la mano a Pablo y lo trae a Jerusalén. Y dice el versículo 26, que los apóstoles no querían acercarse a Pablo y lo rechazaron. Yo también me había puesto pilas. Pero es la resistencia a los cambios. Porque este hombre venía con una reforma, aunque aquí no apareció con reformas. Pero quiero que me entiendan, que muchos de nosotros nos cuesta los cambios. Y sobre todo cuando usted fue levantado en cierto modelo, en cierto mover, en cierta forma litúrgica, porque cada congregación tiene su propia liturgia, sin decir que esa es la de Dios. Simplemente la liturgia que hacemos es la que creemos nosotros que es la mejor. En ninguna parte de la Biblia nos dice cómo hacer un culto. En ninguna parte. Ni que el culto tiene que ser de hora y media, ni de 2 horas, ni la alabanza primero antes de la predicación. En ninguna parte. La hemos adaptado de acuerdo a nuestra liturgia. Y cuando nuestra liturgia no la cambian, decimos, no, esta iglesia no es de Dios. ¿Por qué? Porque allá no tienen alabanza. Porque no tienen batería, porque no tienen piano, o porque no hay danzas. Cuando nos cambian las formas, nos sacudimos. Y la iglesia de Jerusalén le costó entender que las formas estaban cambiando. Entiéndanme en algo. La doctrina nunca cambiará. Los principios de Dios nunca cambiarán. Las formas van a cambiar. Y hay tiempos que terminan y hay tiempos que empiezan. Y cuando no aprendemos a transicionar a lo que Dios está haciendo, nos estancamos, nos perdemos y podemos dejar de ser pertinentes a la generación a la que fuimos puestos. Entonces, niños, me parece que esto es valioso entenderlo. Cuando usted mira, por favor, termino con esto. Termino con esto. Porque esto es muy importante que lo entienda. Pedro, a partir del capítulo 12 del libro de Hechos, desaparece de la historia de la iglesia. ¿Sabe por qué desaparece? Porque no pudo transicionar. Y Dios no podía desarrollar lo nuevo de él con un odre viejo. Pero con un odre viejo. Con un recipiente viejo. Pastor, ¿qué tan cierto? Porque yo tengo mucha intriga, porque yo he escuchado a varios predicadores y que dicen que él se fue a Roma, que, en ese, que cuando él desaparece de, ya desde del apostolado como tal. ¿Quién? Pedro. A Pedro. Cuando, que él ya se va para Roma, igual él, que él murió en Roma y todo, y dicen por ahí, no sé, que con Pablo y él tuvieron mucha controversia por eso. Uh-huh. Porque él se acomodaba donde él se veía que podía sacar provecho, y que él, en ese tiempo él se fue para Roma y que fue de los que empezó la iglesia romana. Uh-huh. No, eso es un error, porque la iglesia católica romana empezó en el año 320 con la reforma de Constantino. O sea, ellos no tenían absolutamente ningún concepto de modelo litúrgico católico, nada, nada. O sea, el catolicismo no se pensaba, en el segundo siglo no se pensaba en catolicismo. El catolicismo surgió como una perversión, una desviación de la iglesia primitiva, se desvió. Entonces, no, ellos no tenían ningún pensamiento de eso. María murió en Éfeso, ¿cierto? Pero no había pensamiento mariano todavía de eso. Eso fue la perversión de lo que surgió en la iglesia. Ya. Entonces, creo que es valioso entender. Por eso esa historia la vamos a ver. Vamos a estudiar primeramente, la próxima semana arrancamos a estudiar la doctrina de Pablo. Después de la doctrina de Pablo, ¿qué vamos a estudiar? La doctrina de la iglesia en el siglo primero, segundo, o sea, en el año del 100 al 200 y del 200 al 300. Que esa historia no está en la Biblia. Después llegamos a Constantino. Y en Constantino vamos a ver el momento en el que la iglesia se pervirtió. Claro, porque fue la alianza política. El poder de la iglesia y del Estado es una cosa muy rara. ¿Listo, niños? Creo que ha sido de bendición hoy. Dios los bendiga. Dios los guarde. La próxima semana nos vemos por acá a la misma hora y mismo canal. Bendiciones.